ilusión, en mi pecho fingías. Mujer fugitiva, mataste la ilusión, en mi pecho fingías. Te di mi cariño y todo mi amor, te marchaste y todo acabó. Te di mi cariño y todo mi amor, te marchaste y todo acabó. Voy a llorar tu cariño con lágrimas. Lágrimas de un niño. Mujer fugitiva, mataste la ilusión, en mi pecho fingías. Mujer fugitiva, mataste la ilusión, en mi pecho fingías. Te di mi cariño y todo mi amor, te marchaste y todo acabó.